recoleta este Sansón y ayúdale a recoger el salón y a deshacer esta maleta. No veré la luz del sol para acabar esta maqueta, recluso en mi habitación como un fugitivo de... Los ideales de este loco llegaron al 100%. Los chivatos del poder me apuntaron en su lista. Lugareños y piratas de la calle me inculcaron el antifascismo y el antirracista. Quisiera perderme la experiencia del saber, quisiera tener la paciencia de Antonio López. Sintonía de Radio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Anunciàvamos que hoy queríamos hablar de la renta valenciana de inclusión, queremos hablar con compañeros de Marea Roja, de Alacant, y a la otra parte del teléfono tenemos a Nano. Nano, buen día, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Queremos charlar sobre la renta valenciana de inclusión, queremos hablar con vosotros, con vosotras, para que nos contéis, nos expliquéis cómo está la situación y lo que la lucha que estáis llevando un poco, pero para la gente que no conozca, que no os conozca, cuando hablamos de Marea Roja Alacant, ¿de quiénes estamos hablando? Marea Roja Alacant es un colectivo que surge de un grupo de trabajo de Toma la Plaza Alacant, del 15N, y que desde 2013 estamos en coordinación Baladre. Empezamos como un colectivo de lucha contra el desempleo y poco a poco nos hemos ido transformando en un colectivo de lucha contra la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión social. Con la cuestión esta de la REBI, pues nosotros estuvimos en la Asamblea por la Renta Básica del País Valenciano. Sí. Que hicimos una campaña de recogida de firmas, recogimos 8,000 y pico firmas y las presentamos en el SCOR. Sí. Cuando sacaron el borrador, pues desde Marea Roja lo que hicimos fue una enmienda a la totalidad de la ley y una propuesta alternativa que presentamos en la Asamblea y que aunque no había un consenso, pues al final se permitió que se presentara el SCOR. Uh-huh. Y una vez aprobada, pues decidimos que a través de nuestro punto de información y denuncia de derechos sociales llevaríamos un trabajo de seguimiento y de apoyo a la gente que solicitaba esta renta. Uh-huh. Nano, ¿por qué dices que presentasteis una enmienda a la totalidad de esta ley, de esta renta valenciana de inclusión? Porque es una ley que está planteada desde un punto de vista de que el problema que hay es que hay personas que no acceden al empleo y por lo tanto no acceden a ingresos porque tienen un problema de adaptación a las necesidades actuales del sistema. Nuestra visión es que no, que lo que hay es un problema social en el que mucha gente está siendo expulsada y excluida del acceso a cualquier tipo de ingreso. Entonces, claro, ya a partir de esa visión, el tratamiento es muy diferente de cómo solucionar esta renta. Pues se planteaba en esa medida, pues una revisión al más mínimo detalle de la situación de las familias, para ver por qué estaba en esa situación y demostrando que realmente estaba en esa situación, y después un compromiso de llevar a cabo unos itinerarios de reinserción en el mercado laboral o también de reinserción social, porque se considera que gran parte del problema que tienen es culpa de las personas. Pero a partir de ahí, claro, la visión es tan diferente que la ley, aunque mejoraba la anterior, no se podía coger por ningún lado. Sí, porque nos decía que vosotros también presentáis una enmienda a la totalidad y a su vez presentáis también una alternativa a la propuesta, claro, de la Generalitat, ¿no? Claro, nosotros estamos por la renta básica de las iguales. Pero en aquel momento, desde Marea Roja, consideramos que, primero, la Generalitat no tenía capacidad jurídica ni económica para implantar una renta básica y entonces dijimos, pues vamos a plantearle un paso intermedio que tanto a nivel jurídico como a nivel económico pueda afrontar. Y es lo que le planteamos en aquel momento. ¿En qué consistía esa propuesta? Pues esa propuesta era una ley, porque se la presentamos en formato de ley, que tenía 20 y tantos folios, o sea que no era una cosa así, era una cosa que se trabajó en el colectivo durante mes y pico. Y ya de entrada decía, esto es una ley que tiene fecha de caducidad, porque lo que se va a dedicar es a sentar las bases para al cabo de 10 años la Generalitat tenga tanto la capacidad jurídica como económica para poder implantar la renta básica. Y entonces a partir de ahí elaboramos una serie de artículos en las en cómo se podía implantar esa ley, y que se implantara de una manera gradual de acuerdo a las posibilidades económicas que tenía, que reconocíamos que tenía la Generalitat, y que escalonadamente fuera avanzando año a año hasta el décimo año, que ya se deberían dar las condiciones como para que esa ley fuera sustituida por una ley de renta básica. Entonces, con esa propuesta, aparte de implantar algo para empezar allá a trabajar o a intentar medio solucionar la situación de empobrecimiento que hay en el País Valenciano, una de las cosas que también se pretendía era que se fueran sentando las bases y que el gobierno de la Generalitat adquiriera un compromiso de trabajar durante esos 10 años para implantar la renta básica. Pero vamos, la propuesta se quedó ahí, ¿no? La propuesta desconcertó a los diputados, porque les desconcertó, porque claro, no se esperaban un trabajo elaborado a ese nivel. En muchos aspectos se le valoró positivamente y se agradeció la presentación, pero una vez acabado la sesión en la que la presentamos, pues fue a la basura. En el fondo era todo un paripé. Nano, el otro día estábamos hablando con algún compañero, alguna compañera, y decía, presentar en estos momentos propuestas de renta básica, no sé si será... A ver, no sé cómo decirlo, no sé si la sociedad lo entendería. ¿Tú crees que la sociedad entiende a qué nos referimos cuando hablamos de renta básica? Pues es que hay mucha confusión, porque claro, llegan... Primero, nosotros desde Coordinación Baladre hablamos no de renta básica, sino de rentas básicas. Sí. Y que hay muchos modelos de visión de la renta básica, y nosotras tenemos uno, que es el de la renta básica de las iguales. Y que no se pudiera entender, pues depende de lo que se plantee y cómo se plantee. Ahora mismo en Coordinación Baladre se está valorando hacer una campaña por la aplicación de la primera fase de la red, de la renta básica de las iguales, que sería como un paso intermedio para la implantación. ¿Por qué? Porque esa primera fase sería algo más cercano, más visible, que la gente viera que es más que tiene más posibilidades de llevarse a cabo, y que un planteamiento que sí es verdad, hay gente que cuando se lo explica le parece que está muy bien, pero le dice, pero bueno, es que eso queda un poco lejos. Entonces, pero es que si no vamos por ahí, no hay solución. La cuestión tiene que ir o por el reparto de la riqueza o por el salve si quien pueda. No sé lo que será mejor, ¿no? Yo creo que está bien claro que o vamos por el reparto de la riqueza y el trabajo por una visión comunitaria y solidaria de la vida, o vamos al abismo. El otro día hablábamos con Manolo Bayona y nos explicaba, Manolo Bayona, compañero de Baladre, de las gentes de Baladre, y nos explicaba que la renta básica de las iguales, por lo que decías ahora del reparto de la riqueza, no es más que una herramienta para conseguir ese reparto de la riqueza, ¿no? Sí, no, es que en Baladre la concepción que tenemos de la renta básica no es como un fin en sí misma, sino como una herramienta más que, junto con otras muchas, nos ayude a transformar las estructuras de esta sociedad y caminar hacia una una sociedad en que lo comunitario sea el centro, en que la vida digna sea el centro y nos permita salir de este sistema explotador y criminal en el que estamos viviendo. Claro, antes de entrar, si nos da tiempo después en explicar más sobre esta renta básica de las iguales y cómo la planteáis, cómo la veis desde Marea Rocha de Alacant, queríamos hoy hablar contigo también sobre los problemas que está habiendo con la renta valenciana de inclusión. Y el mismo Manolo Bayona nos contaba, nos decía, podíais hablar con la gente de Marea Rocha de Alacant porque nos cuente en estos momentos los problemas que están teniendo con la renta valenciana de inclusión, porque sí que estamos planteando que se produzca esa primera fase de la renta básica de las iguales, pero si no somos capaces de solucionar lo que está pasando con la renta valenciana de inclusión, no vamos a poder dar ese paso. ¿Qué está pasando con la renta valenciana de inclusión? Pues lo que está pasando es algo que en aquella misma comparecencia en Lescot ya avisamos. El planteamiento de la REBI es un planteamiento, pues eso, muy intervencionista, con un muy burocratizado y que iba a traer problemas de aplicación. Y el principal problema de aplicación viene por una decisión de la Generalitat de incluir esta ley en el sistema de servicios sociales, desplazar a los ayuntamientos para que sean los ayuntamientos quienes gestionen la primera fase de la tramitación. Y a partir de ahí, pues ha venido lo que ha venido. Pues hay ayuntamientos que han sido más o menos ágiles en tramitar y hay ayuntamientos que, por diferencias de signo político o por la razón o por su concepción de la exclusión social, pues han demorado mucho y nos hemos encontrado, no ahora, nos venimos encontrando ya desde hace un año, con que la mayoría de la primera gente que empezó a cobrar, en vez de cobrar a los 9 meses como muy tarde, empezaron a cobrar a los 11, 12 meses, pero toda esta cuestión se ha ido ampliando. Y una de las razones que se ha ido ampliando es que la misma Generalitat, los medios que ha puesto también la Generalitat para llevar a cabo la segunda parte de la gestión, no están acordes con la cantidad de solicitudes. ¿Por qué? Porque no se preveían que iba a haber esa avalancha. Y eso que conocían mucho mejor que en los colectivos, porque tienen datos estadísticos reales de cuál es la magnitud de la situación de pobreza o de exclusión en el País Valenciano. Entonces, esta situación de retardo ha ido a más poco a poco, ha llegado a situaciones que nosotros hemos venido denunciando públicamente desde hace ya un año, llevamos cada cierto tiempo saliendo a la calle denunciándolo, apoyando a gente, poniendo reclamaciones en el CINDI, poniendo reclamaciones en la Generalitat, pero hasta que la Generalitat parece ser que dijo algo está pasando, se conoce que no lo sabían que estaba pasando. Entonces la Generalitat, la Consellería se puso en contacto con la gente de Marea Roja. Querían ver qué es lo que pasaba y explicarnos, que tuviéramos paciencia, qué mecanismos que iban a intentar resolverlo, que esto eran cosas normales de la aplicación de una ley de tanta ambición como la de ellos. Nosotros les decíamos que muy bien todo lo que decían, pero que no, que el fallo estaba en origen. Claro, y además la paciencia no se la puedes pedir a quien está necesitado, claro, de poder comer. Es una, ¿no?, de las cosas que nosotros decíamos. Entonces, con todo este movimiento, lo que se ha creado en todas las comarcas del sur del País Valenciano, se ha creado lo que es la Asamblea de Personas Afectadas por la REBI. Hay gente de Alacant, gente de Elx, de Torrevella, de Oriola, de Alda Petrel, de Alcoy, y ya a partir del mes de octubre o así, pues gran parte de las acciones ya no las llevaba Marea Roja, sino las llevaba la Asamblea como tal. ¿Y qué ha ocurrido? Que en teoría según la última reunión con la secretaria autonómica, a partir de enero, febrero, esto iba a estar ya más o menos encarrilado. No está más o menos encarrilado, porque nos encontramos en una situación. Y te voy a hablar de la situación desde el Ayuntamiento de Alacant. El Ayuntamiento de Alacant, que debería de enviar los expedientes a la Generalitat e incorporarlos al aplicativo de la Generalitat, entre 3 y 4 meses tendría que tardar, está entregándolos entre 10, 11, 12, 13 meses a la Generalitat. Ya los entrega fuera de plazo. El Ayuntamiento de Alacant es de distinto color político, supongo, que la Generalitat, sí, ¿no? Sí. Es de distinto color político. Claro. Y aparte, no solamente es que sea distinto color político, es que tiene una actitud realmente espantosa, por decirlo así, claro. Entonces, cuando estos expedientes llegan al aplicativo de la Generalitat, resulta que por ley están aprobados, porque la ley dice bien claro, los expedientes, pasados los 6 meses desde la entrega de solicitud, aquellos expedientes que no se hayan resuelto están aprobados por silencio administrativo. Mm. Durante el primer año fueron 9 meses. Pero a partir de mayo del año pasado, todos los expedientes entregados a partir de entonces, a los 6 meses estaban aprobados si no había resolución de los expedientes. Entonces ya les planteamos en octubre a la secretaria autonómica que solucionar los casos uno a uno no era manera, que lo que tenían que hacer es aplicar el silencio administrativo. Pero la Generalitat se niega a aplicar el silencio administrativo. ¿Por qué? Ellos sabrán, porque nunca lo han dicho. Les hemos dicho, es que hay falta de dinero. No es el problema. ¿El problema cuál es? No lo sabemos. Pero ahí no entramos. Ahí entramos es que la ley la hizo la Generalitat. Y la Generalitat está incumpliendo la ley porque se niega a aplicar un artículo de la ley, que es el silencio administrativo. Si aplicara el silencio administrativo, todos los expedientes que están en el aplicativo, la gente estaría cobrando. Entonces podríamos irnos a los ayuntamientos y decirle, oiga, usted tiene expedientes que están aprobados por ley y usted ni siquiera los ha revisado. Envíe ese expediente sin revisar a la Generalitat, que la Generalitat aplique el silencio administrativo y la Generalitat ya se encargue de revisar, si tiene que revisar algo, con la tranquilidad que quiera, pero que esa gente empiece a cobrar. Pero nos encontramos con que no. ¿Y qué ha ocurrido? Que el 25 de marzo teníamos una reunión, que esta sí que la habíamos solicitado desde la Asamblea de Personas Afectadas por la Red, una reunión con la secretaria autonómica aquí en Alacant. En esa reunión le habíamos dicho que no queríamos hablar de casos individuales, queríamos hablar de una solución global. Pero esa reunión se suspendió a raíz del estado de alarma y entramos en una situación de parálisis. No teníamos posibilidad ni siquiera de salir a la calle a protestar. Y es cuando nos planteamos la campaña que estamos llevando a cabo, que no sé si ya os habrá llegado, supongo que sí, de la de enviar unos correos exigiendo la aplicación del silencio administrativo a un correo de una persona de la Generalitat que es la encargada de hacer una supervisión de la aplicación de la ley y detectar dónde están los problemas, pero que después de estar ya varios meses trabajando desde la Asamblea con esa persona, nos ha quedado bien claro que esa persona, su trabajo es el de apagafuegos, más que el de solucionar. Porque cuando se le manda un correo y se le pide soluciones, o dice, yo no puedo decidirlo, o eso yo no puedo hacerlo porque estaría prevaricando. Entonces, ante esa situación, hemos lanzado la campaña y lo que buscamos es presionar, sobre todo en esta situación del confinamiento, en el que si la situación era grave, ahora ya la situación se ha puesto catastrófica, sobre todo para la gente que se encuentra encerrada en su casa, sin ingresos, sin posibilidades y sin saber cuándo cobrará. Te iba a hacer la pregunta, te iba a decir que cómo se sobrevive en esa situación. No. Pues en esa situación se sobrevive bastante mal. Pero de todas maneras hay una cosa positiva, entre comillas, pero positiva, que está surgiendo, que son pequeños grupos de apoyo mutuo en el cual pues gente con ganas pues está juntando y localiza familias concretas de su cercanía en las que están en esas situaciones, y entonces se les hacen compras y se les llevan las compras, o se queda con ellos para se les da un vale y van a un supermercado determinado del barrio con el que se ha llegado a un acuerdo, y entonces esa persona va a comprar. Se están surgiendo esas cuestiones fuera de los mecanismos que ha implantado el ayuntamiento, que muchas veces hemos visto que volvemos a entrar en situaciones de cierta burocracia. Siempre la solidaridad y el apoyo mutuo como herramienta, ¿no? Como herramienta válida, que nos lo está demostrando otra vez. Sí, no solo como herramienta, es que yo creo que es la única manera de crear algo positivo en esta sociedad. La de la implicación personal y con personas cercanas, con personas que conoces, personas que ven y en las cuales en esas personas no se hace una valoración si te lo mereces, no te lo mereces, sabes que está la situación, y a partir de ahí pues se crean grupos, y el trabajo de los grupos un montón de veces es buscar gente que tenga disponibilidad de dinero y que esté dispuesta a poner por 5 euros, 10 euros, 20 euros, los que pueda, para poder tener dinero para comprar esa comida. Y es algo que está surgiendo por barrios y por que realmente la manera positiva en la cercanía es cuando se conoce y cuando estas cosas funcionan mejor. Sí, sí, aquí en Valencia también existen algunas de esas redes de apoyo mutuo que van, pues eso, solucionando esos problemas que desde la administración, desde el Estado, no son capaces de solucionar. Como te decía, volviendo al problema de la renta valenciana de inclusión, podríamos resumirlo entonces en que está el problema de los ayuntamientos que están boicoteándola por ser de diferente color político a la administración que lo lanza, y después existe el problema de la administración que está haciéndose trampas a su misma ley, obviando el tema de la aprobación por silencio administrativo. Sí, están las dos cosas, se juntan y han creado la tormenta perfecta, que es un caos tremendo. Y lo que pasa que por ejemplo, en la asamblea de personas afectadas por la renta valenciana de inclusión, cuando le exigimos a la Generalitat, no le exigimos solamente que aplique el silencio administrativo. Esa es la medida urgente que le exigimos. Le exigimos también que esta ley, tal como está diseñada, no vamos a ningún lado. Y entonces una de las cosas que le pedimos es que saque esta ley de servicios sociales, porque una renta económica tiene que ver con exclusión económica y nada, y no tiene que ver con problemas de exclusión social, aunque puedan estar relacionados, con lo cual sáquelo de los servicios sociales, tramítela por medios administrativos con cuatro documentos, no con los veintitantos documentos que piden ahora, sino con cuatro documentos en los cuales se pueda valorar que realmente sí hay un problema económico en esa persona. Sí, además, iba a decir que con el control al que estamos sometidos lo tienen fácil. seguro claro, que sí. Claro, claro, lo tiene fácil. Solamente, si es que no, igual las personas no tendrían casi ni que presentar ningún documento, porque en la misma solicitud esa persona da permite que la Generalitat le investigue en la Seguridad Social, en Hacienda, en el banco en el que dice dónde tiene la cuenta, en el SEPE, en el Labora, y no sé dónde más quieren que entrando en esas cuatro o cinco instituciones, la Generalitat puede saber cuál es la situación de la persona, a no ser que esa persona tenga millones debajo un ladrillo, pero no suele ser lo habitual, ¿no? Sí, entonces, Nano, la situación ahora está en que tenéis esa campaña en marcha, esa campaña de envíos de correos electrónicos a esa persona dentro de la Generalitat, ¿no? Sí. Muy bien, porque esto es... Sí, cuenta, Nano. No, que esa campaña, pues se puede acceder a esa campaña por el Facebook del Punto de Información y Denuncia de Derechos Sociales de Alicante. Se puede acceder por el blog de Marea Roja Alacant, que es, se puede acceder por la página web de Coordinación Baladre, se puede acceder por la página web de la Intersindical del País Valencià del STPB, y supongo que por más sitios, pero esos son los que nosotros sabemos por los que se puede acceder. Y es muy sencilla, es mandar un correo a una dirección que viene ahí en la explicación, mandarla en correo oculto a marearrojalacan@gmail.com y pegar un texto que lo hay en castellano y en valenciano, pegar ese texto en el cuerpo central y enviar el correo. Pues dicho queda, y animamos a la audiencia que esté escuchando y a quien le sea necesario que enviese ese correo. Te iba a decir que sé que hay nosotros recibimos que hay problemas con esa renta valenciana de inclusión, porque en un artículo que tenemos colgado de hace unos años analizando la renta valenciana de inclusión, constantemente, digamos cada mes, llegan mensajes de compañeros, compañeras, también denunciando los retrasos que se producen en el pago de la renta valenciana de inclusión. Sí, no, los retrasos son continuos. Ya te digo, nosotros aquí en la asamblea tenemos personas que llevan esperando cobrar 18 meses. Ah. O sea que no, si eso es normal, pues que venga, no sé, que venga alguien y que lo vea, ¿no? Porque para nosotras no es nada normal. Justificación no tiene ninguna. Te quería preguntar también, Nano, y vamos entrando también en, no sé si en temas más generales, pero lo que veas, también relacionado con lo que estábamos hablando al comienzo, se habla ahora en los medios, se habla de propuestas de ingresos, de propuesta de renta de ingresos mínimos, de ingreso garantizado. Esas propuestas, ¿cómo las valoráis en estos momentos desde Marea Roja? Lo mismo que decíamos de esta renta valenciana de inclusión. Pues sí, es que si te hablas de esa propuesta o idea que según parece el gobierno quiere implantar, pues es que en el fondo es una cosa similar a la renta valenciana de inclusión, pero encima con menor cuantía que la renta valenciana de inclusión. ¿Y qué puede ocurrir? En el caso de que la implanten, estaríamos en la misma situación que estamos, pero no dependeríamos de Valencia, la gente del País Valencia, sino dependeríamos de Madrid. Porque lo más seguro, si implantan esa renta de ingresos mínimos a nivel estatal, las rentas autonómicas desaparezcan, porque no son compatibles. Entonces entraríamos en en una situación de que según los datos que han dado de la cantidad que se daría y tanto a una unidad familiar de una persona como a una unidad familiar con hijos, pues variaría entre 450 y 700 euros máximo. Te conocí bailando por ahí y no me di cuenta de nada hasta que llegó la madrugada. Desde entonces no paro de pensar en ti. Me ha llevado directa a la boca del lobo y me deja arrastrar sin total. De todos modos, tarde o temprano era ahí donde iba a acabar. Yo que de la intensidad esclavo de mí mismo, te enganchaba a tu manera y a tus algoritmos. Que no pare DJ este ritmo, grita en silencio mi cuerpo al bailar. Apología salvaje la quema, iconoclastia bendita pasión. Siempre es el último baile que nos queda, pide ese reo la extremación. Así latiendo al ritmo del bajo, se nos va a salir del pecho el corazón. Y sudando, bailando hasta abajo, se entrecorta nuestra respiración. Así latiendo al ritmo del bajo, se nos va a salir del pecho el corazón. Y sudando, bailando hasta abajo, tú por la pólvora que me echa traigo yo, falla. Arte el beat que hace clic en la party, se baila en braille encima del tatami. Como una coreografía que nadie había ensayado pero todos conocían. Apretando el alma contra el bafle, con la calma que precede al oleaje. La DJ se preparaba, sabe dónde apunta aunque no vea la bala. Y el pasito le... Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación. Y anunciábamos que hoy queríamos hablar de la renta básica y de la renta básica de las iguales, y que lo queremos hacer con Manolo Bayona, que es compañero de Baladre, y tenemos a la otra parte del teléfono, si todo esto funciona como tiene que funcionar. Manolo, estás ahí, ¿no? Estoy aquí, buen día. Buen día. Buenos días. Buen día, estás aquí y además cerquita de nosotros, más o menos. Sí, bastante cerca, sí. Vamos, Torrent. En Torrent, te toca pasar el confinamiento. Sí. Bueno, Manolo, decíamos que queríamos hablar de la renta básica de las iguales y también queremos explicarle a la audiencia un poco, no sé si nos va a dar tiempo a todo, pero cuando se habla de renta básica, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de renta básica de las iguales, ¿de qué hablamos? ¿Y de qué está hablando el gobierno o de qué están hablando los medios cuando hablan de eso de le llaman ahora... Renta de inserción, no es lo que están llamando, salario mínimo o algo así es el término que están utilizando. Sí. Pero de todo ello, a ver si somos capaces de hablarlo y de explicarlo en esta media horita que tenemos para charlar, Manolo. Yo creo que sí. Pues a ver por dónde comenzamos. ¿Comenzamos por definir lo que es una renta básica y lo que es la renta básica de las iguales? Mira, no por contrariarte, pero yo lo haría a la inversa. Pues vamos allá. Hablar de lo que existe, la renta valenciana de inserción, la renta garantizada de inserción en otros lugares, pues en otros le llaman renta básica, y que básicamente esto consiste en lo siguiente. A ver. Cuando los estados dicen que no va a haber nunca más empleo en el año 88, sobre todo en la Unión Europea, aquella... que entonces era comunidad económica, dicen, bueno, vamos a montar un derecho subjetivo solo para las que queden fuera del mercado laboral si no tienen recursos. Y eso es lo que hoy existe, mejor o peor, en todas las 17 autonomías, incluidas las ciudades estas africanas. Entonces, la renta valenciana de inserción es esto. Para gente que no tiene ningún recurso, o tiene pocos, tiene que, digamos, desnudarse ante los servicios sociales de su ayuntamiento y solicitar, por medio de ese ayuntamiento, al gobierno del País Valenciano, este supuesto derecho subjetivo. ¿vale? Mm. La cantidad es muy pequeña, implica una contrapartida o contraprestación, no te lo doy porque sí, sino si no haces no sé qué otra cosa que yo considero que tú debes hacer. Claro, estamos hablando de calderilla, de control social y de sometimiento a la gente de abajo para cobrar muy poco y malamente. Como sabéis, en el País Valenciano tenéis retrasos de 18 y 19 meses, gente que lo tiene aprobado. Además, canalizan por ayuntamientos que están picados o enfrentados con la Generalitat y viceversa. Vale. Las rentas básicas, ¿qué es? Pues es superar esta idea. Es que todas las personas, desde que nacen, por el hecho de ser persona, de estar, tengan acceso a un ingreso que sea individual, que lo tengamos todas, sin ningún tipo de exclusión, sin ningún tipo de condición, y que la cuantía, la cantidad, sea suficiente. Esto sería como el gran título de las rentas básicas. Lo que realmente son, como os podéis imaginar, en estos momentos, y desde hace mucho, hay como 15 o 16 lecturas distintas, ¿no? Unas que dicen, solo para españoles, otras que dicen, no, para mayores de edad, otras que dicen, no, 600 euros, no, 500, no. Bueno, y sobre todo el fondo de muchísimas de ellas es, el capitalismo es muy malo redistribuyendo, pero muy bueno generando riqueza. Por lo tanto, con este tipo de propuesta, queda un capitalismo, digamos, como se llamó en su momento, keynesiano, que redistribuye mejor. Ante eso, nosotras, desde el año 83 a hoy... Cuando hablas de nosotras, ¿hablas de Baladre? Las gentes de Baladre, las sí, la coordinación Baladre. Baladre. Exacto, para que quede claro. Intuición, sí, sí, por intuición, en el año 83 empezamos a darle vueltas a este tipo de propuesta de rentas básicas en una concepción que era ingreso social universal. Con los años, en los 90, al ver que determinados sectores veían esta propuesta para asentar el capitalismo y hacerlo más humano, más sostenible y digerible, nosotras quedamos perplejas, las gentes de Baladre, y planteamos una propuesta que recoge más aspectos. Se llama renta básica de las personas iguales. ¿Por qué? Primero, ya en el enunciado, ponemos el acento en lo que pretendemos, la búsqueda de la igualdad, de la justicia universal para todas. Y recalcamos que no es un fin esta propuesta. Esta propuesta, la renta básica de las iguales, la REBIS, es un medio, una herramienta para salir del capitalismo, del patriarcado y de las sociedades coloniales. ¿Qué quiere decir? Que lo que planteamos requiere de muchas más propuestas, no solo esta, para conseguir ese objetivo urgente y vital y necesario, que es superar esta locura. ¿Qué características tiene la renta básica de las iguales? Pues es individual, es universal, es incondicional, y la cuantía, en cambio, sí que la marcamos. Y decimos que tiene que ser igual a la mitad de la renta per cápita del el país, el territorio, nación, ciudad, donde se quiera poner en marcha este derecho. ¿Por qué la marcáis? ¿Por qué la marcáis en esa cantidad, Manolo? Porque consideramos que ese es el umbral de la pobreza. A partir de que todas cobremos, tengamos esos ingresos, erradicamos el empobrecimiento. Pero además planteamos otra cosa, que es el fondo de renta básica de las iguales. Porque como el objetivo no es llegar a la REBIS, a la renta básica de las iguales, para la gente de Baladre es fundamental crear comunidad. Y el fondo de renta básica de las iguales, de lo que se trata, es de que los 1.000 euros, es un ejemplo, que te tocan a ti al mes, 800, el 80% vaya para ti, en dinero, contante y sonante, y el 20% vaya al fondo de renta básica de las iguales. Con la gente de tu barrio y de tu pueblo, decides qué servicios se deben de poner en marcha con esos recursos que son tuyos y tú determinas. Entonces, antes de terminar el año, decides cuáles van a ser las inversiones colectivas de ese 20% tuyo y de tus vecinas. Para terminar, la renta básica de las iguales, para las gentes de Baladre, es una propuesta de abajo y para abajo. Asume que tiene que ser un proceso de lucha. Por eso decimos que otra de las características de la Revis es la lucha social. No se trata de llegar, se trata de crear condiciones para llegar a otro lugar donde la vida no tenga estas características actuales. Y eso es lo importante y lo diferenciador, digamos, de otras propuestas. Es más, en estos momentos y después del congreso de, por ejemplo, CGT, ¿no? Sí. En Paiporta, toma la decisión de apostar por la Revis y, conjuntamente con ellas y muchos otros sitios, en el País Valenciano, las parados y precarias de CGT, la gente de Marea Roja de Alacant, bueno, muchos colectivos, dones y pro, que trabajan desde el feminismo, todas estas propuestas, sobre todo la Revis, estamos planteando todas que se implemente aquí ahora la primera fase. ¿Qué significa eso? Significa que mañana mismo todas las personas que tengan por debajo de los ingresos del umbral de la pobreza dispongan de esos ingresos, lo tengan ya, queden dentro sin ningún tipo de contrapartida ni contraprestación. Reitero que estamos hablando de la primera fase. Vale. ¿Eh? ¿Para qué? Primero, para no hacer un debate de Ateneo. Digo Ateneo en un sentido figurado, sí. Digamos, mejor sería haber dicho ningún debate de salón. Para hablar de la realidad, del dolor de la gente y pasos concretos para que la gente tenga cubiertas sus necesidades. Es decir, para pasar de la teoría que se dice a la práctica, a llevarlo, por supuesto, a llevarlo a cabo. Sí, sí. Continúa, Manolo, sí, que te he cortado. Sí, sí. No. Es muy acertado, Manolo, lo que estás planteando. Nosotras, claro que enumeramos y enunciamos lo que deseamos, que es el final del proceso de la renta básica de las iguales. Y decimos rápido, y muchas más cosas. Una sociedad desmilitarizada, no centrada en la metrópoli, con otras lógicas de vida, sin patriarcado, sin colonización de nadie, etcétera, etcétera. Pero eso nos sirve de orientación, de guía, nos marca un camino. Y en el camino tenemos que conseguir que voluntades, gentes, que nos pongamos los cuerpos, que nos movilicemos, que luchemos y que arranquemos estos procesos de derechos que nos tienen que llevar a salir de esta locura. O sea, no es un debate solo de si es mejor mi renta básica de las iguales que tu renta básica universal o tu RBI. No, eso no nos interesa. Lo que nos interesa a nosotras, que estamos abajo, es que inmediatamente ya se paguen todos los atrasos de la renta valenciana de inserción y que se erradique esta renta valenciana para pasar a la primera fase de la renta básica de las iguales. Eso es lo que queremos. Y para eso hay que acumular fuerzas más allá de debates de salón. Hay que concretar mínimos acciones de calle, como están haciendo ahora en Alacant las compañeras de Marea Roja, ¿no? Las compañeras de Dones y Pro, las de la Coordinadora de Colectivos del Parque, las parados y precarias, ¿no?, de CGT de aquí de Valencia, ¿no? O sea, que ponen el cuerpo, en la medida de sus fuerzas, la gente también de Sillas contra el Hambre. No quiero olvidarme de nadie, ¿no? Y muchas más. Vamos a dejarlo así porque seguro que hay muchas más y yo lo desconozco, ¿no? Pero eso es lo fundamental. Sí, porque, por ejemplo, mira, nos acaba de llegar un WhatsApp mientras charlábamos contigo, de una oyente. Nos dice: conozco a un hombre que tiene pensión no contributiva de 390 euros. Claro, a esta persona con esta pensión no contributiva de 390 euros, esos debates de salón de los que estábamos hablando le importarán bien poco. Lo que necesitará es poder sobrevivir, ¿no? Claro, inmediatamente con la renta básica de las iguales, la primera fase se le igualaría hasta los 1000 y pico, 1080, que es en este momento, a día de hoy, la renta, la mitad de la renta per cápita de, del país valenciano. Sí. O sea, se le complementaría. Sí. En términos de futuro, es que no habría que seguir haciendo hucha de pensiones, porque la tienes desde que naces, pero para eso hay que cumplir todo el proceso de la renta básica a las iguales. Pero de entrada, en la primera fase, esa persona pasaría directamente a ser perceptora, a cubrir, a tener ese derecho. Sí, habrá, Manolo, gente que nos esté escuchando y diciendo, si esto, todo eso suena muy bonito, pero es imposible de realizar. ¿Qué le decimos a esa gente que puede estar pensando eso cuando nos escucha? Mira, lo, como estamos en una radio y es interesante, ¿no? A veces el cuentito de la historia previa. Sí. Cuando nosotras en el año 83 empezábamos a hablar de esto, 1983, tuvimos que rápidamente callarnos hasta el 88, que vimos que ya había alguna gente que lo decían también en Alemania y en otros países. De entonces a hoy ha sucedido tales cambios, o sea, es cierto que en debates de salón y en algunas acciones de calle, cuidado, hoy mismo, por ejemplo, en Asturias, un montón de sindicatos de clase y lucha, ¿no? CNT, CGT, la Intersindical y Ustea de allá, o sea, han firmado toda una exigencia por la renta básica, ¿no? Universal, plantean. La CGT ha mandado una carta a el Pablo Iglesias exigiéndole que sea valiente y que implemente ya la primera fase de la Revis. Las gentes de Balade, muchos colectivos están ellos. Entonces, lo que hay que decir a la gente es de que solo se pierde aquella lucha que no se inicia. Y estas luchas que aparentan en un momento, porque no tenemos fuerza, que no las vamos a conseguir, en la medida que salimos a la calle y que las mostramos, las propuestas, nos vamos a llevar una gran sorpresa. Hoy en día podemos decir que gracias a que pocas pusimos los cuerpos en los 80 y en los 90, se han consolidado temas como las rentas mínimas, aunque sean una mierda. Pero eso es fruto de poca gente constantemente en la calle, tensionando, mostrando, formando, generando condiciones. Nada va a venir solo por desearlo. Hay que poner los cuerpos. Entonces, esto es la historia de la humanidad. No es nada nuevo. O sea, el movimiento feminista sabe mucho de esto. Sí, Manolo, pero ¿existen esos recursos? Porque, por ejemplo, hoy leíamos una nota de prensa que nos llegaba desde CGT del País Valencia, que acaba diciendo, desde la Confederación General del Trabajo señalan que seguirán vigilantes para que esta crisis no la paguen los de siempre y contemplan la renta básica de las iguales como la única vía razonable para garantizar la cobertura de la gente en esta situación, además de anunciar futuras movilizaciones contra los recortes de derechos y libertades individuales y en defensa de una sanidad pública de calidad y para todas las personas sin ninguna distinción. ¿Existen recursos para que esta renta básica de las iguales, de la que estamos hablando, de esa primera fase, aunque sea de la que hablamos, que se le exige al señor Pablo Iglesias que ponga en marcha, ¿existen esos recursos hoy en día, ahora mismo, se podría poner en marcha? Es evidente que sí, los recursos están ahí. La cuestión, o sea, cuando nosotros hacemos las cuentas en todos estos años de estudios que hemos ido haciendo, el uno, por cierto, que lo tengo que mencionar, en Alfafar con la Coordinadora de Colectivos del Parque, o sea, lo que hacemos es sobre lo que ya existe, el dinero ya está ahí, simplemente que se está destinando a esos señores de uniforme con armas de mala leche que están en las calles, que no deberían de estar nunca. Que eso tendríamos que hacerlo nosotras con procesos de cooperación y apoyo mutuo entre nosotras, pues ese dinero importantísimo tiene que venir a las personas. Esos trenes de alta velocidad que no van a conocer cantidad de sectores que no tienen ni para comer, o sea, que se paralice toda esa lógica de inversiones, de infraestructuras, porque la primera gran infraestructura que hay que sostener es la vida de la gente. Y lo primero de todo tienen que ser las personas. Entonces, hay que dejar de apoyar a las multinacionales, de darles rentas básicas a las grandes y medianas empresas. Hay que modificar también en la vía impositiva, hay que rescatar todo lo que produce la gente en el consumo y en la producción, en los espacios de sometimiento, de la empleabilidad. O sea, los recursos ya están. Lo que sucede es que se redistribuyen en base a intereses de grandes empresas y patronales. Amancio Ortega no paga casi impuestos. En el mes de febrero se ha sacado fuera de sus beneficios, todo lo que ha dado la gana a paraísos fiscales legales. Vamos a dejarlo así. Esto es lo que no se puede permitir. Y aún por encima del dinero público se le construye en Arteixo infraestructuras para que la A6 termine delante de su fábrica, o para que el puerto exterior de A Coruña dé directamente a una carreterita de doble vía cerca de su fábrica. Y estamos hablando de miles y miles de millones en infraestructuras para estas gentes. Eso es lo que no puede ser. Sí. Por lo tanto, el dinero ya está, simplemente hay que reasignar el gasto. Primero las personas, nada de las empresas, después las personas y siempre las personas. Sí, te iba a decir, estabas hablando del señor Amancio Ortega y conforme hablabas de él decía, pero sin embargo es tratado como un héroe por mucha gente, ¿no? Porque nos lo venden así en todos los medios. Claro, porque para eso tienen grupos de marketing, tienen lógicas, vivimos en las sociedades, si tú lo sabes bien, de la comunicación, ¿no? Entonces hay que crear imaginarios, ¿no? Y hay que crear a ese hombre que lo ha ganado con su esfuerzo, lo cual es mentira. Ha explotado a cantidad de mujeres en Galicia que las dejó hechas una mierda con iniciativas empresariales de como autónomas. Y luego se fue a Portugal, hizo lo mismo y ahora está por Asia y bueno, una locura. Lo que nadie acumula esas riquezas desde el sudor de una, lo acumulan desde la explotación y la esclavitud de millones de personas. Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen campañas de imagen. Entonces, cuando regalan eso, además es que es triste de tenerlo que decir, y es que además les sirve para desgravar como obras de caridad a sus fundaciones. Es que tiene tela el asunto. O sea, no pagan impuestos. Este señor, estas empresas, un pequeño detalle más. En Portugal, que hay un peaje que se llama invisible, las empresas de Amancio Ortega, sus camiones, no pagan el tal peaje, negociado directamente con el gobierno portugués. Como cuando la Ford dice que me voy de Valencia y rápidamente va todo el mundo de las instituciones estas, dice, no te vayas, te genero una exención fiscal por aquí y por allá. O sea, esto es la constante. Entonces, claro, luego te viene un tío y te monta Mercadona, que soy muy honesto y no sé, y machaca a su gente, la explota, le saca de todo y se pone al frente de un equipo de baloncesto, ¿no? Para hacer su imagen, ¿no? Bueno, o el del equipo de fútbol de este del Real Madrid, ¿no? Otro bestia, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Otro tirano, ¿no? Que hace negocio con la pobreza y la exclusión, con su empresa Crece. O sea, desde las instituciones públicas, en vez de desarrollar servicios directos con empleadas públicas, y ojalá que desde la comunidad, pero eso lo dejamos para otro día, contratan a Crece, o una multinacional de este señor, Florentino Pérez, que le saca beneficio a gestionar ayudas sociales, o la Caixa, que hace lo mismo con su llamada fundación, su obra social. Saca beneficio de los dineros públicos, se le transfieren, ella pone un poco, queda exenta de impuestos, gana legitimidad, abre más cartillas, etcétera, etcétera. Entonces, dineros están ahí y lo que hay es que destinarlos ya los públicos, los que ya tenemos, primero las personas, y seguir pensando en impuestos progresivos, que toda esta gentuza, esta mala gente, que solo piensan en ella, que acumulan recursos que necesitamos para todas, que necesitarían 30.000 vidas para poderlos gastar, se los quitemos. Lo que dicen muy bien Tony Valero, Isa Caballero, toda la gente del Penélope, las gentes del parque, sí, la sirva al Estado, se recupere esos recursos para todas, y eso implica también, y por eso nosotras siempre lo hablamos, cuando hablamos de las REBIS, de la renta básica, las iguales, decimos, es una propuesta más, hay que colocar muchas más propuestas, y los impuestos progresivos son fundamentales, quien más tiene, tiene que pagar, no puede ser que se acumulen recursos que necesitamos todas. Sí, Manolo, yo quería hablar un poco también sobre el fondo para, no sé qué nombre le habéis puesto, que lo llamáis, el fondo comunitario dentro de esa red, sí, de esa renta básica de las iguales, que yo creo que es lo que la hace, hace esta propuesta también un tanto diferente, ¿no? Porque sirve también, no solo para, digamos, para la persona en sí, sino también para crear comunidad, que es, creo que, lo que hace un poco diferente esta propuesta de la renta básica de las iguales. ¿Me equivoco, Manolo? No, no te equivocas. Nota que al final tantas horas de radio tantas, y sobre todo formación que te irás a ella. Sí, de eso se trata. Nosotras tuvimos que recoger en la década de los 90 muchas críticas de sindicalismo de lucha, de gentes de abajo, gentes, buena gente, que decían, bueno, sí, pero vosotras las de Balade estáis locas. Si solo damos el dinero, la gente se coloca en una actitud pasiva, ¿no? Y entonces le dimos muchas vueltas a este tipo de reflexión, ¿no? Y fue cuando, finales de los 90, inicios de este siglo, viendo además que aparecían otras propuestas de rentas básicas para quedar en el capitalismo y mejorarlo, le dimos esta vuelta de crear subjetividad. ¿Qué es esto de la subjetividad? Crear condiciones para la relación humana. El fondo de renta básica de las iguales lo que posibilita es que todas sepamos que en esas asambleas de tu barrio y de tu pueblo, en ese periodo de tiempo antes de que termine el año, se va a decidir qué hacer con los recursos que todas hemos aportado, con ese 20% que todas aportamos cada mes. Eso tiene una importancia política y humana impresionante, porque cuando todas saben que ahí se decide, y si no vas, no decides, deciden otras por ti, creas condiciones, primero, para poner en valor la participación, tú decides. Segundo, para generar relación, discusión, debate, reflexión y establecer prioridades. Es decir, ¿cuáles son nuestras prioridades en nuestro barrio? ¿Vivienda? ¿Comunicación? ¿Cultura? ¿Qué es? O de todo ello, hacemos una lista, tras discutir, concretamos la lista y también nosotras, en esas asambleas, decidimos qué cantidades de lo que tenemos, de lo que es de todas, destinamos para cada una de esas necesidades específicas. Sintético, lo que posibilita el fondo de renta básica de las iguales es que ese 20% inicial tuyo, que lo metes en el fondo, lo recuperas en forma de servicios. Servicios o recursos, pero ya no monetarizados en sí, sea transporte, sean instalaciones, sean actividades, sea vivienda, lo que determine la comunidad. Eso, para gentes que estamos en ese mundo libertario amplio, es muy importante, porque la salida de la humanidad tiene que ser participada. La solución al fracaso del capitalismo, el patriarcado y las sociedades coloniales no va a venir de lumbreras, va a venir de muchos cuerpos en movimiento, de muchas gentes discutiendo, tomando decisiones, andando caminos. No se trata de ideas en abstractos, se trata de ideas y procesos en movimiento. Eso es lo importante de la renta básica de las iguales, que ponemos en valor ese proceso, esa comunidad, lo común, lo comunitario, ¿no? Y es más, por explicarlo todo, sí, nuestro gran deseo de las gentes de Baladre es que en el futuro la humanidad no necesite papelitos, monedas, y el 80% individual tienda a ir a cero y la parte comunitaria tienda a ir a 100, para que lleguemos a sociedades donde la relación humana no esté mediada por la monetarización, sino que se articule desde la libre disponibilidad de los recursos, lo que llamamos riqueza comunal. Muy bien, la importancia de, como decimos, como estabas explicando, de lo común, de lo comunitario, de esa gestión comunitaria que al final nos lleva también a eso que deseamos todas y todos, y es que seamos todas partícipes de las decisiones que nos acaban afectando, ¿no, Manolo? Claro, vosotras tenéis escuchado, ¿no? Tenéis ahí un cuando anunciéis el programa, decís algo así, ¿no? Sí. Si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, tienes que responsabilizarte de tu vida, somos seres sociales, lo tenemos que asumir esa responsabilidad colectivamente y tenemos que desarrollar esa necesidad y esa habilidad para generar esas condiciones de seres que pensamos en relaciones desde el apoyo mutuo, los cuidados, el cariño y la ternura. Desde trabajo, que no empleo, desde la libre disponibilidad y disposición de donar mis habilidades, mis saberes, a las otras, porque ellas me dan a mí en la relación, no porque me vaya a pagar nadie por ello. Para llegar a todo eso, hay que abordar, poner en marcha herramientas como la renta básica de las iguales y otras muchas, cuidadín. Sí. Esta no es la píldora, no. Esta es una herramienta. Por eso para nosotras es muy importante que en el País Valenciano se consiga ya inmediatamente que todos los atrasos de la renta valenciana de inserción se cobren mañana. Y la gente de Compromís que se le caiga la cara de vergüenza por mantener a la gente en estas condiciones. No puede ser. Ni la gente de Compromís, ni la gente de Podemos, ni la gente de Izquierda Unida, todas las gentes que tienen responsabilidades en estos momentos en las instituciones, en el País Valenciano, o no las tengan, en el movimiento sindical, todo el mundo tenemos que conseguir que se erradique esta situación de maltrato a las gentes, por ejemplo, del País Valenciano, que pasa lo mismo en Murcia, que pasa lo mismo en Andalucía, que pasa lo mismo en Asturias. Y partiendo de ahí, inmediatamente, como ha hecho la CGT en esa carta, como decimos las gentes de Baladre, primera fase de la revis, de la renta básica de las iguales. Pero cuidado, sin dejar de reivindicar y de exigir, hoy más que nunca, que se pague lo que deben a las gentes de abajo, que se les adeuda 18, 19 y 20 meses en el País Valenciano. Que se sepa, se denuncie y se ponga el cuerpo. No podemos hablar de la primera fase de la revis sin mencionar estas situaciones y sin partir de ellas. Muy bien, Manolo, se nos acaba el tiempo. No sé si se te queda algo por decir, por incidir. Y lo que sí que te pediría, para que la gente pueda ampliar más información sobre la renta básica de las iguales, supongo que a través de las redes es fácil encontrarlo, y si no, dirigirse también, como decimos, a las gentes de Baladre, a las gentes del parque, al colectivo de Dones y Pro, o a la misma CGT, que también están difundiendo esta iniciativa, y a partir de ahí se puede encontrar información, ¿no? Y recuerdo también, si no me equivoco, un librito del compañero José Iglesias Fernández, que también habla sobre esta renta básica de las iguales, y lo explica muy muy bien el compañero. Os hago, sí, una última, sí, para animaros. Creo, venga, que es muy importante que las compañeras de Dones y Pro y otras otro día expliquen aquí la importancia en vuestras ondas de la renta básica de las iguales para todos los feminismos. Es fundamental esta herramienta, con otras muchas, la Revis es vital contra el patriarcado. Pues contactaremos con ellas para que nos expliquen, nos den también su visión sobre esta Revis aquí en Lliure Directe en Radio Clara. Manolo Bayona. Me alegra. Dime. Me alegra mucho. Y ojalá sea pronto. Oye, un beso a todas, un abrazo y a poner los cuerpos, que es lo que es lo que toca. Y sobre todo acordarnos de toda esa gente de abajo. Un beso y muchas gracias, como siempre, por atender a Lliure Directe a Radio Clara, como decíamos. Manolo Bayona, desde la Gentes de Baladre. Y muchas gracias por estar aquí en Lliure Directe en Radio Clara el día de hoy. Un abrazo y mucha salud, Manolo. Salud. Salud y a cuidarse. Lliure Directe Radio Clara. www.radioclara.org. Forma de ser se me escapa y no quiere volver, por volver volverá, volverá cuando quiera. Por acelerar, por avanzar un poco más, seguir corriendo para no ir con tanta prisa. Quiero terminar. Continuamos la sintonía de Radio Clara, continuamos lliure directe, este espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació i el que volem ara es hablar de la campaña regularización ya. De seguida charraremos así dos de los portaveus de esta campaña que les tendremos así a nosotros a este espai de entrevistas del lliure directe de Radio Clara. Y si todo funciona bien, creo que ya tenemos a la otra parte del teléfono a la compañera Edith, Edith del Servicio Doméstico Activo de Madrid. Edith, ¿estás ahí? Pues parece que aún no la tenemos. Y tendremos también a Kenia García, compañera del colectivo de prostitutas de Sevilla. Está a la otra parte, Kenia. Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. A Kenia sí que la escuchamos, Edith me aparece aquí que también está, pero no sabemos por qué no la hemos escuchado. Así que, Kenia, vamos comenzando. Y si la compañera Edith nos escucha o conseguimos escucharla, que se una también a la conversación. Cuéntanos un poco, la idea de esta charla, de esta entrevista, es explicar un poco más esto de la campaña regularización ya, y en qué consiste. Kenia. Sí. Bueno, la campaña regularización ya nace básicamente porque ante una crisis sanitaria, social, económica, laboral, pues el gobierno no ha tenido en cuenta a las personas migrantes en situación administrativa irregular a la hora de adoptar medidas extraordinarias por la pandemia, excluyendo así a más de 600.000 personas migrantes. Y nace porque la injusta condición de clases en la que vivimos ha quedado en evidencia más que nunca, y es insostenible seguir y salir de esta crisis en desigualdad de derechos y condiciones. Y porque las personas migrantes no podemos seguir desprotegidas y explotadas para beneficio de otros. Esos son, digamos, los motivos por los que surge la campaña, ¿no? Básicamente, sí. Sí, y iba a decir que es una campaña que surge, y una campaña que surge ¿desde dónde, Kenia? A ver, la campaña es una... es una acción articulada en una red estatal de colectivas migrantes y antirracistas autoorganizadas, que empezó el lunes 13 con 100 adhesiones de apoyo y acabamos la semana con casi 1.000 apoyos. Muy bien, no sé si tenemos ya a la compañera Edith por ahí, si nos escucha ahora o la escuchamos nosotros. Edith, ¿estás ahí? ¿Me pueden escuchar ya? Ahora sí que te escucho. Ay, genial. Es que me cambié del ordenador y me puse en el móvil, entonces ahora, perdón, pero las fallas técnicas en directo siempre pasan. más fácil. Nos estaba explicando Kenia un poco de dónde surge la idea de esta campaña y cuáles son los motivos. Como no la has escuchado, y para ver si coincidís, cuéntanoslo tú también, Edith. No, yo estaba escuchando. ¿Cuál es el motivo principal? Bueno, que es el gobierno ha empujado a toda la población migrante a una indefensión total. Estamos hablando de 600.000 personas que no tienen ningún tipo de ayuda ni ningún privilegio por el cual cogerse y decir, con esto yo me voy a salvar. No tenemos una tabla de salvavidas para personas sin papeles. Entonces, ante esta necesidad tan extrema que tenemos con las compañeras que están sin papeles, todas las colectivas migrantes y racializadas, nos organizamos en menos de una semana para lanzar esta campaña de regularización ya, que es un grito, es un pedido de justicia social al gobierno para que nos tenga en cuenta que no somos de uso y desuso, somos personas que estamos residiendo en el Estado español y que estamos trabajando y aportando también en este país. Me estáis hablando de 600.000 personas en situación, digamos, administrativa irregular. ¿Esos datos de dónde los sacáis? ¿Cómo contabilizáis que existen esas 600.000 personas? Bueno, a través de los registros de empadronamientos, el estudio de población activa, es los listados que hay en el registro del Ministerio del Interior, donde hacemos todos los trámites, las personas extranjeras. Es un estudio de varias entidades, y sacando este promedio, inclusive nos podemos arriesgar a decir que somos un poquito más, que podríamos llegar hasta 700 a 800 mil personas. Estamos hablando de mujeres, hombres y por sobre todo de niños. Muy bien, Kenia, no sé si quieres ir añadiendo alguna cosa más. Yo creo que la campaña también busca una incidencia política para que el gobierno asuma su responsabilidad y su deuda con la población migrante, que, como decía Edith, también levanta, sostiene y aporta a este país. Por lo tanto, creemos que tienen la obligación de reconocernos como ciudadanos y ciudadanas mediante una regularización permanente y sin condiciones tanto a migrantes como a refugiados. Claro, porque mientras se produce, mientras no se os reconoce esa o se reconoce, no se reconoce esa situación administrativa, digamos, regular, estáis excluidas de cualquier tipo de ayuda, eso de principio, aparte de lo que conlleva, ¿no? Totalmente. No tenemos herramientas ni para protegernos ante esta crisis y es una deuda ya histórica. No tenemos herramientas tampoco para luchar en contra de la explotación laboral a la que podemos estar expuestos y en contra de los abusos. Sin derechos nadie está mejor. Muy bien, me decíais, me estabais explicando que comenzasteis la semana con 13 organizaciones, 13 colectivos, 13 colectivas. No, empezamos el lunes 13 con 100 organizaciones de apoyo y acabamos con prácticamente 1.000. Ha sido un crecimiento rápido, por lo que se ve, de las organizaciones que apoyan, ¿no? ¿Cómo habéis trabajado la campaña? ¿Cómo hemos trabajado? Pues lo hemos hecho como casi todo el mundo, a través de videollamadas, de trabajar estamos más de 60 colectivas que estábamos trabajando y pulsando en comisiones de trabajo, hemos creado materiales audiovisuales, trabajado un documento político que es una carta dirigida al gobierno que salió ese 13 de abril con las organizaciones que firmaron, que fueron 112 en el inicio, y al día de hoy ya tenemos a 1.030 organizaciones de España, inclusive internacionales, unas poquitas que se sumaron este domingo, y que estamos impulsando y que vamos a seguir adelante con este pedido histórico, como está diciendo la compañera Kenia, de esta deuda que tiene el gobierno con la población migrante. Porque lo que se exige es la regularización, ¿no?, de la situación. la regularización administrativa a las personas sin condiciones y de forma inmediata para que puedan acceder y tener las mismas protecciones. Se tiene que dejar de hacer esta división de personas con derechos y personas sin derechos. No podemos seguir viviendo y hablando de igualdad, de justicia, de no dejar a nadie atrás, cuando realmente se está dejando a gente fuera, gente que está viviendo en la calle, que no puede tener un padrón, por lo cual no puede acceder a una vivienda, no tiene acceso a comida, están viviendo como los compañeros que trabajan en Huelva, recogiendo las frutas, están viviendo en chabolas de plástico, sin agua, sin electricidad, y en una crisis de emergencia no puede continuar así. Lo que se pide es similar a lo que ha ocurrido en Portugal, Kenia. Bueno, en Portugal aparentemente es algo temporal. Vale. Y esto no puede ser algo temporal. Los derechos de las personas no son algo temporal. Tiene que ser permanente y sin condiciones, como decía Edith. Escrivá hablaba en el Congreso esta semana, justamente hizo mención a la flexibilidad de la contratación de personas migrantes con formación sociosanitaria y para el sector agrario, y que hay que conseguir que todos los migrantes estén en España en una situación regular, pero que debe lograrse en condiciones de mucha más serenidad y consenso. Pero esta medida es totalmente utilitarista y condena a miles de personas a seguir excluidas. Y por otro lado, esta demanda no puede esperar más, y menos en el contexto social de emergencia en el que nos encontramos. Tiene que ser permanente y tiene que ser ya. No puede ser temporal, ni tampoco puede estar sujeta a la productividad de las personas. Es una cuestión de... Tiene que estar, como decía Mireia Vejí, tiene que estar, los derechos tienen que estar vinculados a la vida y no al trabajo. Sí, porque estos días también estamos viendo declaraciones y a gente que pide que dejen entrar a personas migrantes o se les conceda ese permiso para ir a trabajar esas tierras que nadie está yendo a trabajar estos días, ¿no? Eso es una manera de como decías, de mirarlo solo por la vía del utilitarismo, de que me de ahora que me hacen falta sí, pero cuando no que se escondan o que vuelvan para... Es que prácticamente es eso, mientras me sirves te utilizo, y cuando ya no me sirves pues te vuelvo a arrojar a la clandestinidad, a la marginalidad y a la casa de extranjería, porque eso es lo que sucede realmente. Cuando dejamos de ser útiles, nos vuelven a arrojar a la cacería de extranjería. Y eso es utilitarismo, eso es usar y tirar a la gente, deshumanizar a las personas. Muy bien, Edith, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, dentro de todos los reclamos que hemos hecho al gobierno, porque son 7 puntos específicos que va detallando la carta abierta que hicimos, también exigimos la derogación de la ley de extranjería, que es realmente la que nos criminaliza a nosotros, que nos obliga a trabajar en la clandestinidad durante 3 años hasta conseguir este ansiado papelito que es el permiso de residencia y de trabajo. No puede ser que una misma ley te mastique y te escupa cuando quiere. O sea, nosotras no somos un producto que tenemos que estar al capricho del mercado. Somos personas y se nos tiene que tratar con la misma empatía y con la misma vara de medir, con los derechos y la igualdad que exigimos todos, que somos personas y exigimos derechos. Me hablas de 7 medidas que exigís en esa carta abierta. Sí, exacto, que son 7 medidas específicas, puntuales, que sacamos en esta primera carta abierta, pero que seguimos trabajando un documento jurídico para presentar algo así absolutamente formal y que la población entienda que esta es una necesidad histórica y que queremos que formen parte de este pedido que estamos haciendo de una regularización masiva para toda la población migrante. Sí, siete medidas que serían la primera, la regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en el territorio español, independientemente, habláis de los requisitos que impone la ley de extranjería. Me hablabas... Así como la resolución favorable de todas las solicitudes, expedientes de asilo y refugio, asegurar que el procedimiento sea realmente expedito y que no se quede otra vez en este abandono, como está sucediendo con varios subsidios que se otorgaron y no se están dando, priorizar el derecho a la familia, que no haya todas esas trabas que existen para cuando uno quiere hacer la regularización familiar, la reagrupación, me corrijo, y por sobre todo que se liberen a todas las personas que siguen estando todavía en los CIES y en los CETIS, y el cierre definitivo de estas cárceles racistas que son exclusivamente para personas migrantes. Que se elimine también las sanciones que tenemos con la policía, que siempre nos detiene en el metro, en la calle, exigiendo papeles, cuando sabemos que son paradas totalmente de perfil étnico. Mira que eso lo niega, eso lo niegan los ministros, que te iba a decir que eso lo niegan los ministros de Interior. Claro que lo van a negar, pero nosotras lo sufrimos en la calle, no estamos inventando cosas, son cosas que nos pasan. A mí me suelen parar varias veces en el metro y yo no sufro lo mismo que sufre un compañero negro, una compañera marroquí y personas que están trabajando, que son disidentes sexuales porque le ven con la piel un poquito más oscura, ya la van parando y eso no puede ser. Kenia, te entraba un poco la risa cuando decía lo del ministro de Interior. ¿En qué sentido? ¿En las paradas racistas? Sí. Sí, es que me da risa que lo nieguen cuando es algo que lo vivimos a nivel territorial y en todos los sitios. Yo lo he visto y lo he vivido también en alguna ocasión. Y como decía Edith, especialmente los compañeros y las compañeras negras y las compañeras marroquíes, las personas con velo, o sea, es por perfil étnico. Entonces, el cinismo de negar eso cuando es de público conocimiento, pues es de reír para no llorar, digamos. Muy bien, esta campaña que ha comenzado, que comenzó con un centenar de organizaciones dándole apoyo y que ya supera ese millar de organizaciones, continúa en marcha, supongo, ¿no? Kenia, Edith. Sí, continúa en marcha y por favor seguimos esperando el apoyo de todas las asociaciones, organizaciones, instituciones, ya sea firmando la petición o apoyándonos en redes mediante el hashtag regularización ya. Sí, eso continuar. No, y por sobre todo ahora que ha salido el ingreso mínimo vital. Y sin embargo siguen dejando atrás a toda la población migrante indocumentada. O sea, estamos hablando de algo vital y sin embargo siguen dejando afuera a miles de personas que están en una situación absolutamente de abandono y que ya no tienen para comer, y eso no puede seguir así. Claro, porque esto es lo que dicen siempre, dicen que no van a dejar a ninguna persona atrás, pero se demuestra que si no estás en esa situación administrativa reconocida, no puedes acceder, es lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? No puedes acceder a ninguna de las ayudas. A ninguna, absolutamente a ninguna. En las colectivas migrantes hemos creado cajas de resistencia, que ya somos de por sí personas precarias, y estamos auxiliando a las compañeras que están en situación peor que nosotras, pero estamos ya con la soga al cuello. Estamos hablando ya de prácticamente 2 meses que estamos sosteniendo a los compañeros y que la semana que viene no sabemos cómo vamos a hacer para darles de comer, y no hay ningún pronunciamiento de ningún partido político de una forma fuerte y directa exigiendo realmente la regularización masiva de todas nosotras. ¿Habéis tenido alguna clase de respuesta por parte del gobierno? Pues además de estas declaraciones del miércoles pasado de Escrivá, de momento ninguna. Ninguna declaración aparte de esas de las que comentábamos antes, ¿no? Sí, él solamente, pues eso, habló de una contratación, de la flexibilidad de la contratación de personas migrantes con formación sociosanitaria y para el sector agrario. Y luego habló, pues, brevemente de conseguir que todos los inmigrantes que están en España estén en una situación regular, pero que debe lograrse en condiciones de mucha más serenidad y consenso. Y los derechos de las personas no dependen de serenidad ni de un consenso. Los derechos de las personas no se consensúan, son derechos. Migrar no es un delito. Muy bien, compañera, no sé si queréis añadir, incidir en algún punto más, y no recordarle, decirle a quienes nos estén escuchando, si hay más organizaciones que quieren adherirse, cómo pueden hacerlo. Existe, si no me equivoco, un blog que está en marcha, y a partir de ahí se puede firmar esa carta abierta, ¿no? Tenemos una página web que se llama regularizacionya.com. Todas las personas pueden entrar a leer nuestra carta abierta, las adhesiones que ya tenemos y los materiales y vídeos que estamos lanzando, instando a toda la población a que nos apoyen y que sean parte de esta lucha histórica que estamos haciendo contra el gobierno, ¿verdad? Para que nos reconozcan como ciudadanos con derechos y con una justicia social que nos merecemos. Sí. Kenia, ¿tú quieres añadir alguna cosita más? Bueno, eso, que por favor sigan firmando nuestra petición y que nos sigan apoyando en redes. El hashtag regularización ya. Pues dicho lo cual, nosotros seguimos y seguiremos atentas a cómo va evolucionando la campaña, y seguramente volvamos a charlar si hay novedades o si tenéis algo más que comunicar. Como ya estamos en contacto, volvemos a hablar por aquí en cuanto necesitéis. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas por el espacio y la oportunidad. Un abrazo. Salud. Adiós. Salud. Libre Directe, Radio Clara. Hablábamos con Kenit y con Edith, compañeras, portavoces de la campaña Regularización Ya. Charlábamos sobre esta campaña. Nos explicaban los motivos, cómo surgió y cómo está evolucionando esta campaña, que exige la regularización inmediata de todas las personas en situación administrativa irregular. Continuamos en Lliure Directe, continuem a Radio Clara. En esta hoguera baila el sol de Tiahuanaco, entre ayahuasca y tabaco cantan y colorean su piel los guerreros. Esta hoguera que es ciprés sangrante de arte, arde entre un mar de favelas y cárceles, haciendo de los infiernos el cielo. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, bailan las calles de Cuba, con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, hay libros de Alejandría. Y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador. En esta hoguera baila Senegal, lleva bailando mil y una noches Bagdad. Mueve el cuerpo quien es feliz solo siendo. En esta hoguera alzan la voz las mujeres de Gaza y su honor. A la orilla del fuego veo todo el mundo que quiero ver. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, mueve su vientre Estambul, entre notas de un viejo laúd despiertan serpientes que el tiempo durmió. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, hay libros de Alejandría. Y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador. Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón los desafinados. Cantamos para levantar la marea a contracorriente. corriente, volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón, los desafinados. Radio Clara, 104.4. CGT en acción, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde en Radio Clara. Nuestra lucha también está en las ondas. El espacio Anónimas. Comenzamos con las trabajadoras de limpieza que desarrollan su labor en los hospitales y que están en primera línea conviviendo con la enfermedad y con los pacientes que la sufren. Aseguran la higiene de las habitaciones y servicios en todos los centros hospitalarios. Igual que el personal sanitario arriesga su salud, las compañeras de limpieza corren el mismo peligro de contagio. Y sin embargo, de modo incomprensible, a estas personas trabajadoras se les niega los test del COVID-19, pruebas que sí se realizan al personal sanitario. CGT ha escrito una carta a la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, a la consellera Ana Barceló Chico, denunciando esta situación y exigiendo que se corrija. Para explicárnoslos, contamos con el testimonio de María José Carrasco, que es trabajadora de limpieza en la planta de coronavirus de la FE de Valencia y que nos ha enviado un audio porque no podía estar en directo con nosotras. Después hablaremos en directo con Chin Montesinos, que es otra compañera y trabajadora de limpieza de la UCI del Hospital Clínico de Valencia. Y bueno, que nos contará cómo está en estos momentos la problemática que tienen. Así que si puedes, Manolo, pon el audio de la compañera de la FE, María José Carrasco. Vamos allá. Hola, buenas tardes. La problemática que tenemos en el Hospital AFE es que no se nos considera personal de primera línea como enfermeras y auxiliares. Estamos teniendo problemas para que se nos suministren los EPIs en las salas y se nos hagan las pruebas como están haciéndoselo a todo el personal sanitario desde hace 15 días. La semana pasada llegaron unas mascarillas FFP2, exactamente el modelo N95, que se repartieron por parte del hospital, las cuales estaban defectuosas y algunas compañeras de limpieza en algunos servicios las utilizaron. El hospital considera devolver a realizar la prueba a los sanitarios y a limpieza nos vuelven a dejar excluidas. Nuestra queja es que ya que estamos entrando en habitaciones de COVID-19 y tenemos que limpiar los baños, las camas y las mesillas de esos pacientes, que muchas veces tenemos que estar a menos de un metro de ellos, se nos considere de primera línea y tengamos los mismos derechos que el resto del personal del hospital. Bueno, pues después de escuchar este testimonio, como he dicho antes, damos la bienvenida a Conchín y que, como hemos dicho, es trabajadora de limpieza en la UCI del Hospital Clínico de Valencia. Buenas tardes, Conchín. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. Muy buenas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado mi compañera, porque cuando empezó todo esto, a nosotros nos dijo que, como personal que estábamos trabajando en el hospital, pues igual que al personal sanitario se les quitaba sus días de festivos, vacaciones y tal, pues a nosotros nos igual. Nosotros no nos hemos quejado y hemos estado ahí al pie del cañón. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahora lo que está diciendo ella tiene mucha razón. Llevamos una semana o dos que están haciéndoles pruebas a los médicos, enfermeras auxiliares, pero nosotros entonces ya no somos personal sanitario. Preventiva, hay supervisoras, cierto, que a mis compañeras las han metido como su equipo para que hicieran las pruebas, y al pasar por preventiva les han dicho que no, que como nosotros somos de una empresa privada, que nuestra empresa es la que nos tiene que hacer las pruebas. Bueno, ahí, como bien has dicho, mandamos las cartas y yo creo que algo de efecto ha empezado a hacer. Y lo digo porque justamente ayer, cuando empezamos a trabajar y tal, pues resulta que esas mascarillas que bien ha dicho nuestra compañera, pues se repartieron en ciertas zonas del hospital. Yo estoy en la UCI en estos momentos y se me dio, como a otras compañeras, esa mascarilla. ¿Qué ha pasado? Que en la dirección del hospital, ahí sí que nos han metido a todos, a todo el personal sanitario, a los celadores y evidentemente pues enfermeras, auxiliares y médicos. Pero ¿qué pasa? Que a nosotras solo cogían de Viernes Santo al lunes. Claro, yo ese sábado sí trabajé, pero no estuve en la UCI, estuve en otra sección, en otra planta. Entonces, como el martes nos dieron esas mascarillas a las tres compañeras que estamos de la mañana, estoy hablando, y no nos querían reflejar en ese grupo de que les van a hacer las pruebas. Bueno, pues resulta que gracias, y esto sí que lo voy a decir, gracias a nuestro supervisor Javier, que dijo, no, yo a este personal le di el martes estas mascarillas, con lo cual incluían también. De momento estamos ahí en la lucha, porque llevamos dos días, ayer y hoy, ayer que hoy nos hacían las pruebas, luego que eran a las 12, luego que total, que todavía les han hecho pruebas a muchas compañeras nuestras de ciertas plantas de neumología y todo eso, que están con COVID, pero quedamos tres personas que todavía, pues, papelito pues ha desaparecido, estamos en ello. Pero, por otro lado, yo creo que sí que está empezando a surgir presión, porque me han comunicado mis compañeras que salen más tarde y salgo sobre media jornada, salgo a las 12, pues las de las 2, porque estamos presionando bastante a la empresa. La empresa sí que nos contestó diciendo que bueno, que es que ellos los test no los tienen, que los tiene todo Sanidad y son ellos los que nos tienen que hacer las pruebas. Bueno, pues han puesto un papelito este mediodía comunicando a mis compañeras que toda aquella persona que se quiera hacer las pruebas, pues que se ponga ahí su número de la seguridad social con la cual sí hará las pruebas. Así que, no sé, esperemos que esta presión haya servido para algo. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, bueno, yo que no comentar que sí, parece un poco sorprendente, ¿no? Es decir, sí. No está el patio como para tirarse, para tirar pelotas fuera, ¿no? Yo no sé si le toca pagarlo a la empresa o a Sanidad, pero está claro que vosotras estáis en primera, vamos, como estaba diciendo, en primera línea, vamos, absolutamente. Yo no voy a decir que más o menos que otro, yo diría que con igualdad de riesgo que prácticamente el resto de personal que trabaja en el hospital, ¿no es cierto, Conchino? Por supuesto, porque nosotros recogemos sangre, recogemos vómitos, retiramos basuras, y mis compañeros sacan la ropa también con contaminada al punto de que está para las recogidas. O sea, yo considero que somos, pues no como somos como los médicos, evidentemente no puedo ponerme en ese nivel, pero sí somos una parte importante. Estamos entregando, de hecho, compañeras, que es otra cosa que también estamos ahí un poquito peleándonos un poquito con la empresa en este caso, es que, bueno, pues compañeras que trabajan domingos y festivos, pues los festivos tampoco los están descansando, solo descansan un día, ¿vale? El que le corresponde de la semana. Y estamos ahí aguantando. Entonces, qué mínimo que tener los mismos derechos que tienen pues cualquier personal sanitario, porque también tenemos familia, o sea, tenemos hijos, tenemos nietos y tenemos miedo como todos ellos, pero estamos ahí y nos por el trapo por todos los lados. Yo no saco sangre, evidentemente, yo no pincho al enfermo, pero somos personas. Y cuando yo estoy con un paciente que me pide agua y estoy con mi mono deseando quitármelo el kit de protección, uh-huh, evidentemente yo voy y le doy el agua a esa persona. Y si a lo mejor una enfermera, porque en ese momento ha salido la chica agobiada de estar su rato ahí dentro, y me dice, por favor, ¿le puedes poner esto o le puedes poner el termómetro? ¿Qué le digo? ¿Que no? ¿Que se ponga el epi y entre? Pues lo he hecho, y porque esas personas podría ser mi padre, o bueno, mi padre en este momento no, pero bueno, cualquier familiar mío, o yo misma. Entonces, no sé, yo pienso que... Y Conchín, los compañeros sanitarios, los médicos, los enfermeros y auxiliares, ¿conocen la problemática que tenéis vosotras? ¿Os han dicho algo de...? No, ahí, bueno, cada uno, pues el médico, la jefe de servicio, pues mira, por sus médicos y su gente... Decir, no conocen la realidad. La realidad que estáis viviendo vosotras. No, yo creo que no. No. Bueno, no soy en comentar. Yo creo que, ya te digo, yo no me puedo quejar porque mi supervisor, y quiero que esto sí que quede claro, de la UCI, no me deja ni un solo día sin EPI. Yo, al mismo tiempo que les ha dado a todo su personal, a mis tres compañeras, por la mañana estoy hablando, nos ha dado nuestro EPI correspondiente, y eso es de agradecer. No en todas las salas ha pasado lo mismo, porque por una simple mascarilla de pues estas que llevamos ahora por la calle, que son quirúrgicas, que tampoco tienen gran protección, pues nos han racaneado. Por principio era una verdadera lucha. Nos daban una... Hemos llevado una mascarilla una semana. Yo le he tirado colonia porque ya me hacía olor a todo, ¿sabéis? Y hay compañeras que no les daban el kit de protección, evidentemente se han negado a entrar en la habitación y han tenido alguna que otra movida. Ya os digo que no es todo el personal, no son todas las supervisoras, gracias a Dios, porque hay muchas que son muy humanas y nos consideran unas más. Pero ahí te lía, ¿eh? Ahí te lía. Bueno, para eso tendría que estar la consellera, ¿no? Tendría que estar encima de que todas estas cosas se realizasen, estuvieras en la empresa que estuvieras, siendo más que nada porque estás trabajando en un hospital y tienes riesgo a contraer la enfermedad. Y es lógico que esté consellería delante, pues si esto no se cumple, ¿no? Evidentemente, yo pienso que sí, pero... Vamos, que si fuerais deportistas de, o sea, jugadores de fútbol de primera, ya se hubieran hecho la prueba varias veces, no te preocupes. Seguramente. Ellos ponen un gran riesgo y son los que están. A ver si nos acordamos en el futuro de quiénes son las personas trabajadoras que hoy están cuidando de nosotros, porque en algunos casos somos nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros hijos. ¿Qué personas sois? Porque vosotras sois justamente las que estáis limpiando, y es una tarea tan necesaria como la otra parte de la atención que se presta a los enfermos cada día, ¿no? Nada, por parte mía, solo trasladaros un abrazo muy fuerte, desearos que esto se corrija, y si no, que contéis con nosotros para exigirlo, vamos, sin lugar a duda. Es de justicia que todo el personal que está en primera línea tenga esas pruebas y tenga los EPIs que necesita para enfrentarse a su trabajo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Yo simplemente quería comentar que me parece incongruente que nos hagan estar a todos encerrados en casa para cortar el contagio, y gente que está en primera línea como vosotras las limpiadoras, que no solo es que lo podéis coger vosotras, es que lo podéis traspasar a vuestros familiares y al resto de ciudadanía. Es que si se está cortando, se tiene que cortar bien, empezando por vosotras, que estáis en primera línea de fuego. Evidentemente estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo lo primero que hago cuando llego a casa, bueno, como yo y mis compañeras, lo primero que hago cuando me quito los zapatos y tal, es meterme en la ducha, ducharme, porque es que, no sé si lo vais a creer, pero a mí hay veces que me da miedo besar a mi marido. En mi casa en este momento somos tres personas, está mi hijo pequeño, mi hijo mayor está casado y tiene su familia y tal, y mi marido, y yo cuanto, es que me da miedo acercarme a mi marido, porque es que yo no sé si puedo ser portadora del virus. Yo en estos momentos no me noto nada, gracias a Dios, pero es que como también están los asintomáticos, claro. ¿Quién me dice a mí que no, si hay una asintomática y a lo mejor esté? Es muy complicado, porque como bien os he dicho, yo también tengo familia, mis compañeras tienen familia, y yo qué sé, a cualquier vecino, es como estás diciendo, ya no es mi familia, es todo el entorno nuestro. Y sobre todo, parte también importante. Sí, sobre todo nada, puntualizar sí, sí. Que simplemente decir que hay que decir bien claro que no hay trabajadores de primera y de segunda. Que todos tenemos que recibir el mismo trato y que eso, por muchos títulos y por mucho donde trabajes o no trabajes, no hay trabajadores de primera y de segunda. Eso quitémonoslo de la cabeza porque si no... Y qué responsabilidad de... Y que además esta pandemia nos ha hecho ver que los trabajos de, digamos, no titulados son los que están ahora trabajando, los más importantes. Efectivamente, los que parecemos que somos de segunda, ¿no? Pues estamos ahí, porque si la gente de Mercadona, Consum, los reponedores, en fin, mil gente, porque hay mil, las personas que están barriendo las calles, no estuviéramos ahí, pues no sé yo, ¿eh? Aquí todos somos importantes, todos estamos aportando un granito, yo creo que todos, para salir de esta, porque para mí es una verdadera pesadilla, no veo la hora de que salga, y de poder abrazar a mis nietos y tal, pero con confianza. Porque yo en estos momentos, bueno, llevamos, como todo el mundo, yo vengo de casa al trabajo, el trabajo a casa, y salgo lo poquito para comprar, mi marido me está echando una mano, que a lo mejor el chaval también va y viene, en fin. Añoro mogollón abrazar a mis nietos, pero tengo tanto miedo. En estos momentos doy gracias a lo del confinamiento porque no estoy cerca de ellos, porque no soportaría que nadie de mi familia, por mi culpa, porque yo estoy trabajando en un hospital, estuviera afectado. No sé, es que esto, si toco aquí, me puedo poner a llorar, porque mis nietos son, mis hijos son especiales, ¿no? Y me dan fuerza, ellos son los que me dan fuerza, levantarme cada día y ponerme ese mono que hay que tener narices para ponérselo, ¿eh? Porque nosotros nos estamos moviendo, nos estamos acachando, y empiezas a sudar, transpira las gafas, se te empañan, no ves nada y no te puedes quitar ese EPI hasta que hayas terminado de hacer tus COVID, son 8, son 9, son los que te correspondan ese día, ¿no? Es muy duro. A mí me está empezando a pasar un poquito de factura. Gracias a Dios, yo ya, como os he dicho antes, estoy en la UCI y empezamos a ver un poquito de luz, están saliendo ya mucha gente de la UCI y yo estoy en la parte de coronarias y ya yo mi parte en estos momentos, desde el viernes pasado, no tengo. Pero mi compañera sí tiene todavía 6, pero bueno, estamos en ello, ¿no? Bueno, están en ello ellos y nosotros nuestro puntito, vamos, nuestro granito. Yo quería remarcar la responsabilidad de la consellería y de la consellera, que al final es la última responsable de lo que, bueno, la última o la primera responsable de lo que ocurre en los hospitales. En este caso valencianos, que son de los que estamos hablando, pero supongo que esta situación, si vamos por el territorio, seguramente se esté repitiendo en más de un lugar, ¿no? Remarcar esa responsabilidad de la consellería, de la Generalitat y de la consellera. Pues nada, compañera. Muchas gracias, Conchín, por estar en directo. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y seguimos. Me lo habéis hecho muy cómodo porque estaba muy nerviosa, la verdad. Nada, tranquila. Ya ves que aquí nadie somos profesionales del medio, con lo cual, bueno, sí, hay algunos que sí, pero en general... La mayoría no. Pues un abrazo muy fuerte, Conchín. Ánimos y que pronto pase esto y puedas, como dices, abrazar fuertemente con toda tranquilidad a tu gente próxima, vamos, como todos. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Adiós, compañera. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Salud y Dios. Muchas gracias. Son lo que crece entre las prisas que son prisiones de miedo sin pausa a la soledad. A veces se encuentran y a veces se inventan y a menudo los nadie los intentan borrar. Los que nada tienen ni nada esperan, los que visten de muerte y se aburren de no creer, los que se saltan las leyes que se supone defienden y olvidan que la utopía no se puede vencer, no se puede vencer. Y olvidan que hay cosas que no se pueden borrar, y olvidan que no hay